dirty stuff. Had the whole town scared to death. When he walked by, they all held their breath. He's a fighting man, sure enough. And then Bill got himself a wife. Now he leads a different life. Big Bad Bill is... Bueno, muy buenas tardes para todos. Acá estamos una vez más haciendo este programa llamado Esa Te La Debo. Mi nombre es Luciano Martín Mantiñán y como siempre me acompaña mi estimado amigo Luciano Tati La Espina, más conocido como Luciano Tati La Espina. ¿Cómo anda, Luchito? Bien, ¿usted cómo anda? Excelente, más IVA. Uy, qué dicho feliz. Bueno, bien, bien. El 21%. También nos acompaña el señor Andrés Kessler, ¿eh? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda, Lucho? Hola, Andrés. ¿Todo bien? Anda? Se lo extraña. ¿Bien? Se lo extraña, de este lado se lo extraña. Y bueno. Del lado del bien. Del lado del bien, por supuesto. Claro. Bueno, y nos opera el señor X. Vamos a ir revelando. ¿Cómo le va? Vamos a ir revelando de a poquito datos del señor X. Características. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, nos opera el gracias, señor X, por estar presente. Buenas noches. Bueno, programa número ¿cuánto? 129. La pasta frola. La pasta frola. Ah, me gusta eso. Bien, ¿eh? Claro. ¿Cómo me gusta eso, los números y los significados? Antes la gente sabía esas cosas. Sí. Ahora se perdió. Sí, por suerte, creo. Hay cosas que tienen que soltarse. No podemos estar toda la vida hablando de el muerto que parla, la niña bonita, las piernas. Era para. Era la pierna del póker. Sí, ¿no? Relacionar números con cosas. El Cristo, ¿no? El 33. Para mí en los 2000 eso murió. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, lo predijeron los mayas. Sí. Que iba a morir la... ¿Qué es? ¿La lotería sería? La lotería. Bueno, eso. Claro. El, te lo dice. El fin del mundo, el 2012. Sí, sí. Yo primero habían dicho... Yo me recuerdo que en el 99 se acababa todo. Sí. Hubo gente que se ha matado. Se suicidó sí, gente. Exactamente. Recuerdo. Igual esas noticias hay que tomarla con pinza. Porque también a veces... A vos te dicen, se suicidó uno en Canadá porque pensaba que era el fin del mundo. Y capaz se suicidó por otro tema. Capaz que andaba mal por otro tema. Hay mucha gente que está pensando en suicidarse y a veces aprovecha estas fechas que tienen un condimento especial para justamente realizar el hecho. El acto. ¿No? Claro. Igual cuando se acuerdan de la película 2012, que era el fin del mundo, todo eso, porque dentro del calendario maya había como un cambio de era. No era que se moría todo y desaparecía. ¿Cuánta información en este programa? Sí, la verdad que sí. Bueno. Gracias por venir. No, es la parte de cine que necesitamos. No me acuerdo de esa película, che, que dice. Mejor, no se pierde nada. Apocalipto, dice usted. De no, Mel esa es otra. Señor. No, bueno, sí. La que trabajaba sí, Ronaldinho. Esperando la carroza. Claro. Bueno, pues nada, el número 129 sí, ya lo dijimos. Bueno, sí, muy bien. Hay un teléfono para comunicarse con este sí, programa. Bien, un celular. Sí, es un celular. Un celular. Pero es un teléfono igual. Un teléfono igual. Okay. Cumple la función. ¿Cuál es el número al que la gente tiene que comunicarse para dejar mensajillos, recados, insultos? Perfecto. Lo voy a decir al número con la característica local para las personas que no tienen esa característica, se lo tienen que sumar. Qué difícil, era más difícil, se mire, decía. Es más difícil sacar el kit. Escúchalo directamente, señor, señor. Por favor. 3544 570127. Repito. 3544 570127. Excelente. Nos mandan un mensajito como hacen habitualmente. ¿Qué participan? ¿Qué usted sabe que no sé si es ese número, ¿eh? No, usted me lo porque pasó. Me enteré que cambiaron el celular. No, no me diga eso. Bueno. ¿Tiene que mandar mensajito? En todo caso. No es el número. No, creo que sí es bueno, el número. Yo le digo, le reitero y le confirmo, doctor. Sí. Es 3544-570127. Le dije que era ese. Bien. Yo tengo, bien, es ese. Tengo gente en Nueva York escuchando. Sí, sí. Y lo que pasa es el doctor me parece que no tomó la pastilla. Ah, perdón. No, como cambiaron el aparato. Yo pensé que cuando se cambia el aparato. Se cambia también el número, pero no, me estoy enterando que no. Me extraña, no necesariamente. Me extraña un tipo tan idóneo como ustedes. Con la tecnología. Con todo. No, sí. La tecnología es lo mismo que dársela. Antes sí. era común cuando vos cambiabas el dispositivo móvil o te cambiabas de línea, te cambiaban de me número. Gusta claro. Dispositivo móvil. Es un dispositivo móvil, porque hay gente que no tiene ese. Se puede mover. Puede ser un dispositivo fijo, ojo. Claro. Si está pegado a la pared, claro. Por ejemplo. Bueno, pero los celulares. Casualmente uno lo traslada donde se mueve. Sí, sí. Puede ser un celular, puede ser una tablet, no solamente tienes un celular para comunicarse. Bien. Si así, no tiene la característica sí. Del valle. Sí. No, sí. Perdón, quise decir, si tiene la característica del valle. Andrés, esta es la parte de que Lucho empieza a complicar. No, sí, no, a no, vamos, Lucho, Dale. Empieza con seguí adelante. Decir, reiterar la biocomunicación y qué se gana la gente, porque si no es un cabalache. Mandando un mensajito al número 3544-570127. Perfecto. Te podés ganar una exquisita pinta y tres empanadas del Club Cervecero de los Hornillos, de nuestro amigo Fede, de la mejor, de una de las tantas muy buenas cervezas que tiene el Valle, llamada Clandestina. Jueguese, señor, si dice una de las tantas, qué sé yo, no se está jugando. Jueguese. Me gusta mucho Clandestina, pero también me gusta otras marcas. Mire, Fede me dijo, lo voy a estar escuchando mientras hago una negra alcohólica. No, ¿qué? Una cerveza. No suena bien. Hablando de una cerveza, ¿eh? ¿Cómo? Una negra alcohólica, me dijo, con notas, escuche esto, a café y chocolate. No, es que no. ¿Qué le parece esto que está haciendo Fede? Un brownie. Bueno, me dijo que es una Russian Imperial Stout. ¡Upa! O me inventó porque sabe que yo no sé nada. Fede un capo. Sí, sí. Bueno, está preparando eso, así que bueno, quien se gane la pinta, por favor, pida una de esas, porque sí, la verdad, me dice, mira, tengo una Russian Imperial Stout, no vas a pedir esto, dámela, qué sé yo. Fede, mandanos un mensajito y avísanos cuando esté lista esa. Claro, que vamos a degustarla para saber para... Bueno, y voy a este fin de semana, por la veda electoral, el bar va a permanecer cerrado el día sábado. Se le pone un velo a todo, a todos los pueblos. Sí, va a mandar incluso el mismo Fede con un velo, tipo musulmán. Claro. A mí me dijeron que va a vender, pero cerveza sin alcohol. Sí, opa, y de forma clandestina, puede ser. ¿Pero puede estar abierto un local a las 12 de la noche? ¿Un sábado? No, señor. No, el sábado no. No, durante no, las 6, 7 de la mañana, cuando vamos a beber nosotros. Siempre, a las 7, 8 de la mañana. Siempre fue muy complejo ese tema, porque una cosa es vender alcohol y ponerle un restaurante. Sí. Podés no vender alcohol en la carta, pero podés ir a comerte una milanesa con puré. Señor, ¿no? Usted sabe que... depende. Echa la ley y echa la trampa. Si hay un restaurante, un día previo, una elección, van a ir todos al restaurante. Tal cual. Y van a pedir Coca Light y le van a guiñar el ojo. Guiño, guiño. Un billetón y le van a pedir un tinto. Y podés pedir un café escocés, por ejemplo, que venga con un toque ahí de. Sí, de te lo trae un mozo con pollera, ¿no? Claro, no, y una gaita. Alcohol, te toca cruachán con una gaita. Bueno, vamos a ir diciendo. Me contó Fede. Sí, ¿qué te contó? Vamos a hablar de paso. Que todo en julio y todo agosto tiene la grilla completa de espectáculos. Qué bien, así que bueno. Qué bueno. Qué suerte que tenemos los hornillenses de contar con una opción no solamente que expenda bebida alcohólica de muy buena calidad y artesanal, sino la parte artística. Sí, claro. ¿Eh? Porque hay muchos artistas en el Valle. Hay muchos artistas. No solamente tenemos la cervecería clandestina, sino también está la biblioteca, donde ofrece espectáculos. Claro, tenemos el balneario de los Hornillos también, que también tiene un lugar muy bonito para ir. Bueno, vamos a pasar a las efemérides del día. Vamos con el corazón del programa, que son las efemérides. Dígale. Bueno, muy bien. Lo que le voy a recordar a la gente que puede votar un tema elección. Vale. Le vamos a tirar algunos tips, porque si no, de A a la Z. Sí, por supuesto. Hay cosas de Deep Purple, de Aerosmith, de David Bowie. De Queen. Hoy salía un disco. De lo que de quiera, Queen. Prácticamente de lo que quiera. Menos de los parchís. Algunas, Motley Crue. Hay algunas cositas dando vuelta que están relacionadas a las fechas, ¿no? Pedimos, por favor, que respeten la música del programa. Si van a pedir un tema Cristian Castro específicamente, pídanlo temprano. La Isla del Sol. Lo tengo que buscar. Es verdad. Tengo ahí a mano. Entonces, bueno, no sabe la hucha, se lo pasamos, ¿no? Obvio. Pero el tema que lo tire antes, me lo tire 5 minutos antes. Claro. Los parchís en vivo. Después el operador se enoja. Sí, antes. Es un ventríloco, ¿viste? Sí, es una cosa de que hablan con los estómagos. Vamos a arrancar. ¿Qué pasó un 22 de junio en la historia? ¿Qué pasó? Vamos a arrancar por 1633. Me encanta esa fecha. Me encanta. Sí, lo hice. En el convento de Santa María Sopra Minerva, en Roma, en Minerva. Galileo Galilei recibe la sentencia de la Iglesia Católica, en la que, además de ser condenado a prisión perpetua, se lo obliga a retractarse de la idea de que la Tierra orbita alrededor del Sol. Vamos con esa teoría. Usted sabe que dos veces le pidieron a Galileo que se retracte, y las dos veces se retractó. Yo hubiera hecho lo mismo, porque eran los que cortan el bacalao, eran ellos. Sí. Hubo algunos que no se retractaron. Igual Galileo Galilei pertenecía, si recuerdan las imágenes, él contaba con mucha simbología teología, y él pertenecía a la iglesia. Sí, pero era la parte donde la iglesia financiaba a toda esta gente con conocimiento. Sí, como que Copérnico, Kepler, Galileo Galilei. Como hizo habitualmente en un montón que participaba las ciencias, digamos, generalmente estaban articulados por reinos, y en general los reinos eran o absolutistas, o monarquías absolutistas, o monarquías donde los reyes estaban ligados a la religión. Con lo cual, la ciencia estaba adoctrinada a la religión y subvencionada. Esto ya lo conté. Incluso cuando publica Darwin y el origen de las especies, en 1859, a los pocos años, obviamente se debatían los congresos, la teoría, y participaban obispos. Claro. O sea, de los congresos científicos, quiero decir. Así que imagínese hasta cuándo la iglesia estuvo... La teoría del Big Bang es creada por Jacques Lemaître, un jesuita astrólogo de la religión. Eso ya no sé. Después Einstein lo que hace es trabajar sobre esa teoría, que fue la persona que la llevó a la ciencia, pero la teoría no le pertenece a Einstein, sino le pertenece a todo lo que es la parte no sé, de la religión. No sé, que quiero afirmar. A ver si nos está escuchando un descendiente de Einstein y Flor de Quilombo. Yo la verdad agradezco la información, no lo tenía eso. A mí me encanta el tema. A mí me encanta. Dentro del archivo, pero es fantástico. Sí, sí, sí. Muy bien. Compartir la información. Sí, sí, sí. Muy bien, Luchín. Gracias. Bueno, entonces sigamos. Continuemos, por favor. Este muchacho era condenado a perpetua. Sí, igual no lo terminan encarcelando. No. Lo rajaron ahí por otro lado. Sí. Le dijeron dejar antes era perpetua o destierro. Claro, o guillotina en otros países como Francia. El tema que le servía. Acá hay una cuestión de qué le servía. Claro. A Roma en cuanto a otros conocimientos que tenía Galileo Galilei. Claro. No solamente esto que no le convenía. Entonces, sí, pero no, ¿viste? Te vamos a mandar allá. Recomiendo la lectura de un libro muy interesante de un historiador que se llama. ¿No ves que no tomó la pastilla? Yo te lo dije. Hoy. Bueno, no me acuerdo. El queso y los gusanos se llama el libro. Ajá. Es un historiador muy famoso, italiano. Bueno, de un tipo que tiene una teoría. Es un molinero, que tiene una teoría del universo. Por la cual es condenado. Una vez se retracta. Giordano Bruno. No, ese lo prende en fuego. No, este es otro. Este personaje se llamaba Menocchio. El que quema. Mirá. Pero bueno, es un tema. Es un tema por demás lindo, interesante. Lindo. Bueno, avancemos, Andrés, por favor. Bueno, entonces estamos en con lo de Galileo Galilei. Galileo Galilei. En 1815 avanzamos 200 añitos. Nada más. Tras la derrota de Waterloo, Napoleón disuelve el gobierno de los 100 días, ¿no? Mirá. Así es. Pierde con Inglaterra, si no me equivoco. Es una coalición, pero liderada por Wellington, sí. Ah. Exactamente. En 1860, la reina Isabel II de España reconoce la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata por medio de. Siglo de la Revolución de Mayo, 44 años de la declaración de independentista de 1816, ocurrida en el Congreso de Tucumán. Mirá la reina. Se tomó su tiempo. Su tiempo para pensar. Lo estuvo pensando un par de años. No debe ser fácil. Y dijo, bueno, ahora sí. ¿Qué esto ocurre? No, es lo mismo que cuando Mauricio dijo, ¿qué pena habrá sentido el rey? Claro, imagínese. Esto. Sí, bueno, sí. En este caso, la reina Isabel se tomó unos 40 añitos para quería meditarlo bien. Claro. En 1903, en Indiana, Estados Unidos. ¿Dónde va a ser? Nace el asaltante de bancos John Dillinger. Lleno de películas. Muchas películas. Muchas películas relacionadas. Muchos hablan también de que han dado por estos pampas. Junto a otros. Siempre se asocia a la Argentina con los delincuentes extranjeros. Que se vinieron para acá. Nada que ver, pero yo a través de León Gieco pude conocer un poco la historia de estos bandidos rurales. Ah, mire. Claro. Bate cocido y... Claro. Bueno. En el Imperio Vasto Húngaro, por otra parte, en 1806, nace el director de cine Billy Wilder. Su filmografía abarca obras como Sunset Boulevard, Sabrina, Una Eva y Dos Adán. No vi ninguna de todas esas. Sabrina. Tampoco, esa te la debo. En 1913 nace el político economista argentino Álvaro Sograr. Este que dijo que había que pasar el invierno, Andrés. Claro, en eso estamos. ¿No? A mí me llamó, cuando era chico me llamaban la atención las orejas del Sograr. Sí, enorme. Sí. Era extraterrestre. Era como una milanesa la oreja que tenía. La revista Humor, ¿se acuerdan? Que... No, tremendo. Hermoso. Bueno, 1940, en Teherán, Irán, nace el cineasta Abbas Kiarostami. dirigió película Close Up, El sabor de las cerezas y El viento nos llevará. Peliculones. Sí, Close Up es buena película. Es buena película. Pensé que estaban haciéndose los graciosos. En el 48 nace el músico y compositor yankee Tom Rudinger. Mirá vos. Le mandamos saludos. Sí, a toda la familia. Sí, sí, nos manda mensajes. Mirá, ya nos llegó un mensaje. En 1949, en Nueva Jersey, Yankee Landia, nace la actriz Meryl Streep. Meryl Streep, gran actriz. Gran actriz, ¿eh? Ganó 3 premios Oscar. Mirá vos. Por sus trabajos Kramer vs. Kramer, La decisión de Sophie y La dama de hierro. La dama de hierro, una película que salió hace poco en la plataforma Netflix, ¿eh? Ah, sí. Muy sí. fuerte, ¿eh? Bueno, muy fuerte. Sí, no me gustó. Y lo que pasa es que nosotros los argentinos estamos un poco cruzados con la historia de esta siniestra llamada Thatcher. Sí, sí, claro. Kramer vs. Kramer parece un peliculón. Esa sí. Esa la recomiendo. Bueno. 1953 nace la cantante y actriz yankee Cindy Lauper. Una voz espectacular. Vamos a pasar un tema de ella. Pues. Exactamente. Si lo piden. Si lo piden. En 1959, en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, nace el cineasta y político Tristán Bauer, actual ministro de Cultura. Le mandamos un saludo. Claro, también que festeje. Nace el activista estadounidense Eric Brockovich, bueno, que se hizo una película. Mirá, esta activista que trabaja Julia Roberts. Mirá. La cual fue nominada al premio Oscar y lo ganó. ¿Y cuál, perdón, Andrés, mi ignorancia? ¿Activista de alguna causa conocida? ¿Tiene idea? No sé, defiende a las orcas en Miami. De las causas perdidas. La debo. Perfecto. En 1974 en Yankeelandia nace el escritor Dan Brown. Todo Brown pasa allá, viejo. Todo pasa allá. Todos nacen allá. Acá no nace. Acá no puso nadie en esa época. ¿Cómo puede? Algunas novelas de Dan Brown son El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios. Se hicieron películas. Sí, sí. Este muchacho, ¿cómo se llama? El actor. El que trabaja en la terminal. Tom Hanks está muy agradecido de Dan Brown, que le dio un montón de trabajo. Sí. Sí. En el 69, a los 47 pirulines, muere la actriz y cantante yankee Judy Garland. Es conocida. Bueno, o sea, una cosa de cantaba mucho con Frank Sinatra. Ah, claro. Mire usted. En el 78, en la provincia de Córdoba. Ah, bueno. El ex nadador argentino José Violanz. Ahí tenemos uno, viejo. A nivel natación de competencia, me parece que hay un antes y un después de este flaco, sí, José Violanz. Sí, aparte, no que nadaba en pileta, nadaba mar abierto. No, terrible, sí, un animal. Sí, sí, un pez. Sí, era un pez en el agua, ¿no? En el 86. Vamos a cosas realmente importantes. Sí, volvemos acá a Argentina. Sí, en los cuartos de final de México, que Argentina le gana 2-1 a Inglaterra. Me acuerdo. Se hacen los dos goles más importantes de la historia del fútbol argentino. Mm. Los dos de Diego Armando Maradona y quedan para la historia. Mm-hmm. ¿Sí? Entonces se celebra el Día del Fútbol y el futbolista argentino. Muy bien, ¿sí? Maradona en unas declaraciones. El gol con la mano, dice, si hoy existiera el VAR estaría preso, dijo. Directamente el Diegote. Era el Diego. En el 87 muere el actor y bailarín yankee Fred Astaire. Muy conocido. Hicieron la famosa Fred Astaire, ¿no? Claro, Fred Astaire. ¿Cómo bailaba ese muchacho? A mí no me gustaba, pero con los taquitos, taca, taca, taca, taca, subía la escalera, bailaba, se tiraba por un costado. Tienen que verlo. Es una cosa. Yo cuando practicaba baile. Lo imitaba a él. Y tenía como objetivo. El otro día que lo vi. Claro. El otro día que lo vi bailar en la peña le iba a decir: ¿usted está imitando a Fred Astaire? Claro, una cosa de lagos. Bueno, esto le gustó a Tati. Sí. Martín Palermo, en el 2010 anota su único gol en la Copa del Mundo. Ocurrió el 2-0 definitivo sobre Grecia en fase de grupo de Sudáfrica. Que después quedaríamos afuera. Cuaderno nos hicieron, ¿no? Los alemanes. 4-0. Sí. 2020, Nueva York. Bueno, el cineasta yankee Joel Schumacher. El primo. Que no es el. Ah, no, el primo. Bueno. Que tampoco sabemos cómo está Schumacher, porque había quedado cuadripléjico. Quedó de una medio caída. Torulo, sí, sí. Sabíamos eso. ¿Cómo había quedó medio torulo, sí. Es un dicho en que se pronuncia en el sur de la provincia de Buenos Aires. Sí, se usa mucho. En Lanús se usa mucho. En Lanús. Pero diga bien, en Lanús. En Lanús, ¿eh? Lanús es un barrio. Que no se donde también se optimizan las letras. Sí. El bingo Lanús. Se economizan las letras. Claro, yo conozco el bingo Lanús, Andrés. Después en Chamizo, Camino General Belgrano. Claro. Hay una gran pizzería que fue muy conocida por este, que después le hizo la devolución Saborido y Capusotto, ¿no? No lo podemos mencionar. Pizzería HDP, exactamente. HDP. Que bueno. Herli. Camino a Herli. Exactamente. Pero bueno. O sea, así son las cosas, señor. Sí. Vamos a hacer una cosilla, si les parece. Vamos a escuchar alguna canción relacionada con qué. ¿Y al gol de Maradona, Andrés? ¿O no? Claro. Vamos a escuchar bien. Santa Maradona de Mano Negra. Vamos. Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football. Carnicería Los Hornillos. Carnicería Los Hornillos. De Gabriel Funes. ¿Qué? ¡Hagamos un asado! Te esperan el Super Los Chinos con la mejor carne. Y recordá, no puedes comprar la felicidad, pero sí un buen asado que viene a ser lo mismo. Alma tras la sierra. En Los Hornillos, alquileres temporarios y permanentes. Alma tras la sierra. Es muy grande Los Hornillos. Si querés comprar o vender tu lote, casa o campo, contactanos al 3544-660034. mata de aquel ciego esconde mucha maravilla. O búscanos en Facebook o Instagram como Alma Tras la Sierra. Alma Tras la Sierra. 3544-660034. Solitos por el monte y el arroyo a nuestros pies. Alma Tras la Sierra. ¿Estás escuchando? Esa te la debo. Un programa hecho, va, deshecho, pero con amor. Segundo bloque de Esa te la debo. De fondo suena el gran Bob Dylan. Me encanta este tema, che. Sí, me encanta, a mí también. Es un tema muy poco conocido de Bob, por eso lo traje. Me gusta. Y aparte era un tema que nos quedó colgado la semana pasada. De la semana pasada, exactamente. Nos quedó colgado acá, de la puerta. Claro. Sí, sí, sí, sí. Lo que vamos a hacer, Augusto y Piacere, sí, muchos bueno. temas que nos quedan colgados, tenemos que escucharlo. Sí. Después que termina el programa, hay una carpetita. No digan a nadie, ¿eh? No. Esa te la debo, va a sonar música que quedó colgada o elección nueva. Claro. ¿Te parece? O capaz que, la persona que vota un tema y no sale elegida, bueno, nosotros le decimos, te vamos a pasar el claro, tema. Claro, pasamos sí. el tema. El jueves pasado, Andrés, cuando llegué a casa, comí con The Final Cult de Pink Floyd. Claro, no podía creer, no podía creer. Espectacular. Yo estaba un poco nervioso porque no sabía si continuaba la radio o quedaba el disco. Menos mal que el operador, vamos a pasar el primer dato del operador. Sí, sí, sí. Se hace llamar Benito. Benito. A secas. Gracias, conozco yo. Ese es el primer dato que vamos a revelar de... Usted, Lucho, no se puede reír cada vez que el operador emite una palabra, es que porque se va a enojar. Gracia. Se va a enojar. Discúlpeme. Y nos vamos a quedar sin operador. Sí, es verdad. Ya nos pasó con la Moni, ¿se acuerda? Sí, se fue a venir. Con Diochechi. Con todo. Con Pipo. Cada cambio de día, cambio de día. Sí, el Pipo decía, por favor, hagan el programa otro día. Así que bueno, le hicimos el favor al gran Pipo. Y antes de hablar de Bob Marley, estuvimos escuchando el temita Bob acá. Dylan, era, señor. De Bob Dylan. Disculpe, estoy pensando. En el rey. Estoy pensando en el partido. Ay, me duele la costilla. Diga. No, pará. Dígalo. Estuvimos escuchando Mano Negra con el tema Santa Maradona. La bandita esta vasco-francesa, que bueno, de ahí salió Manu Chao. Bueno, exactamente. Sí. Muy bien, Lucho, gracias por ese dato. Y le voy a tirar alguna, si quieren, ¿no? Por sí. favor. Si quieren reiterar las vías de comunicación para la gente que no se pierda. Sí. Y nos mande algún mensajillo y se gane la pinta y las empanadillas. Sí. Exactamente. ¿Eh? De Club Cervecero Los Hornillos tienen que mandar un mensaje al 3544-570127. Facilonga. Ya no escribieron. Ya nos escribieron. Nuestro amigo Gustavo, que estuvimos hace poco compartiendo en la biblioteca. ¿Eh? Sí, sí, sí. Hay un par de mensajes más, después lo vamos a decir. Sí. Pero repito, 3544-570127, manda mensajillo y participan por las tres empanadas y la pinta del Club Cervecero Los Hornillos. Qué bronca me da de venir al programa a ver si no puede participar. Y bueno, hay que colaborar también con el amigo. El 21 de junio del 61, sí. ¿eh? Si quieren le pueden jugar lo que son sí. la timba. La pasta frola. 21-61. Usted está con la pasta frola. Nace Manu Chao. Ah, bueno, de nombre real, sí. José Manuel Tomás Artur Chao. Era mejor poner Manu, sí. Chao. Manu Chao. Manu es perfecto. Manu, más largo que... En París nació el muchacho. Ah, mira, es músico francés de ascendencia gallega. Claro, bajo francés. Escuchá esta. Francés, español, inglés, italiano, árabe, catalán, gallego, portugués, griego y ocasionalmente otros idiomas. Sí, menos sí, mal que ocasionalmente otros igual idiomas. Igual cuando canta te tira una palabrita, yo también bueno, te importa, una palabrita. Señor, de... pero usted puede ostentar que puede decir. Yo sé decir que en japonés, nani. Nani era el que jugaba. ¿Qué en japonés? Usted está bueno, fíjese. Sí, me fijo, nani, el 9, grandote. Jugó en Vélez. Bueno, por favor. Aparte, para cerrar, si quieren, sí, con el tema Manu Chao, es uno de las listas de los 10 músicos más activistas a nivel cuestión claro social. Sí, sí, claro, con Roger Waters le diría. Están ahí. Vos hablás de las minas de litio y él tomando un té. Con Manu Chao y Roger Waters. Claro. Y Bruno Springfield. Hay uno que está. Y Bono, lo sumás a Bono y te hace un piquete acá en la puerta. Claro. Sí. Chao comenzó su carrera musical en París, tocando. Y tocando con grupos como Hot Pants, Los Carayos, que combinaban una variedad de idiomas y estilos musicales. Con sus amigos y su hermano Anthony Chao, fundó la banda Mano Negra en 87, claro, que es el tema que escuchamos, logrando un éxito considerable, y particularmente en Europa. Se convirtió en un artista solista después de la ruptura en el 95. Sí. Y desde entonces realiza giras regularmente con su banda en vivo, cantando en árabe, arameo y todo. Lo fui a ver. Lo fui a ver más de tres veces. En sánscrito. ¿Ah, sí? Una animalada. En copto. Me dijeron que es buena la banda. No para. ¿No? Nunca me pasó de ver una banda que empieza a ponerles a las 10 de la noche. Le pido por favor que termine. Y son las 12 y media de la noche y está con la misma intensidad. No para, a mí me pasó con un artista. Y no toma nada. No, ¿cuál? No sé, desconozco. Claro. Desconozco, sí, pero seguramente el consejo no de tomar. A mí me pasó con un artista. Sí. En varias oportunidades. En la última que recuerdo verlo, que el show, ya, el show había terminado, saludaba y seguía saliendo. Sí. Silvio Rodríguez. Sí, Silvio, en Ferro fue eso. Y volvía en Ferro. Mirá vos. Estaba el pelado de la reta diciendo que hasta las 12 eran los shows. ¿Usted estuvo ahí, amigo? Claro. Yo también estuve ahí. Estuve con... No nos conocíamos en esa época. Con todas las mujeres de mi familia. Mirá vos. Y este, y ¿te ganas de romper todo después de Silvio Rodríguez? Salí más tranquilo. Salí re loco, cuando no olvidate. Cuando volvió, Silvio volvió con su guitarra. Porque al principio estaba con todos sus músicos, ¿no? Pero lo extendió el show y la sí, verdad sí, que un tipo grande y hacer un show de esas características. ¿Se acuerdan del año? Oh, no, qué sé yo, habrá sido hace... No tanto, ¿eh? ¿10 años? Sí, no, no tanto. No sé si 10 años. No sé si 10 años. Por ahí, ¿no? Pero quizás. Bueno, ¿podemos pasar una nota? ¿O vamos a seguir divagando todo el programa hasta las 10 de la noche? Por favor, adelante. Che, vino bravo este hoy. Y eso que no tomó el confite, yo te lo dije. Le dije, no encontré la pastilla el día de hoy. Bueno, ¿se acuerdan que el año pasado teníamos una sección de consejos para el corazón, Andrés? Sí. Oh, promovida por usted. Andrés nos había pedido... Andrés es un tierno. Andrés lo ve en serio. Y Osco, mucha gente dice, ¿qué Osco? Claro. No, es un paladín del amor. Romanticismo, a mí. No del poliamor, del amor directamente. Del amor. Sí. No sabías hablar. Hay que reconocerlo eso. Claro. Bueno. Volví a traer una nota que va un poco en esa línea del amor. Va, ¿no? ¿Podemos decirlo? Sí, sí, sí. Muy somos bien. Grandes, podemos hablar del amor. Sí, bueno, obviamente. Somos adultos. Somos. Me alegro. Bueno, curiosidades sobre el amor y el enamoramiento le traje a usted. A ver. El amor es puro. Ah, mira vos. El amor... ¿Lo probó usted una vez? No, todavía no. ¿Alguien probó el amor? Es doloroso, sí, eso es verdad. Epa. El amor es dulce y el amor es terrible. Bueno, todo. Claro. El amor... verdadero, es abrumador. El amor. Parece una canción de Perales. Nuestras vidas dependen de ello y a menudo parece que nuestro planeta dejaría de girar si el amor no existiera. El amor es algo por lo que nos esforzamos y por lo que lloramos la pérdida, dice claro. Aquí. La redacción no es brillante, vamos a eso. Un panda enfermo. Para que me duela el amor. Sí, creo que se fue a otra nota. Me duele. ¿Qué pasó? Ay. Por favor, te lo pido. Voy a leer textualmente lo que dice esta nota. Creo que es de España. Y no sé qué es un panda en España. Me imagino que es lo mismo que acá. Panda un panda. Bueno, un panda enfermo de amor dijo una vez. No sé si los pandas hablan. Sí, escucha, Andrés, porque te lo... Bueno, lo que el panda dijo: si nunca te han herido, tienes mucha suerte o estás muy solo. Mirá el panda. No sé qué tiene que ver con el amor. Yo lo que... no puedo repetir cosas porque son ante las... Sí. El horario de protección a menores. Exactamente. Pero la verdad que entre panda y un muchacho solitario y demás no me genera buenas ideas. Para ¿no? mí quizás es Kung Fu Panda. De la película. O puede ser que en España la palabra panda se la relacione... Sex panda. Con un poeta, qué sé yo. Claro. Bueno. Bueno, no importa. Entendemos la poesía del corazón, sí, dice aquí, pero a lo largo de nuestras vidas tendemos a desmitificar este precioso sentimiento cada vez más. ¿Por qué? Sí, se llama madurar, me parece el momento. Claro. Aprendemos acerca de los procesos biológicos que causan reacciones específicas. Sí. Aprendemos acerca de las influencias culturales, en cómo nos comportamos y pensamos acerca del amor. Aprendemos acerca de los procesos psicológicos y fisiológicos que nos hacen caer por alguien. Claro. ¿Fisiológico qué sería? Perdón, a nivel corporal. Claro. Cuando usted empieza a tener los primeros calambres en las manos, por cuando ejemplo. Cuando se te cae algo al piso. Como decían esas, las maripositas en la panza, que te empieza a hacer con... Las mariposas en la panza y en otros lugares del cuerpo también, que suceden, evacuar por otras vías, ¿no? Oh, mira vos. Y tan pronto como pensamos que ya no hay lugar para el romance, en un mundo explicado por la ciencia, justo hablábamos de Galileo Galilei, fíjese, nos enamoramos, o simplemente miramos a los ojos de nuestro amado. Perdóneme que justo lo mire usted, pero me estaba... toca la espalda y me mira los ojos y... No le jodas. No me desconcentre. No. Me mira fijamente. Lo veo por el rabillo del ojo que usted me está mirando y me desconcentra. Listo. Bueno, y todo ese conocimiento es empujado al fondo de nuestras mentes. Apa. Claro, como que al final el sentimiento en sí mismo es lo que más importa. Sí. Más allá de todo el conocimiento que uno puede estar diciendo ahí del amor es así. Sí, y bueno, no. Lo que importa es el sentimiento. Bueno, vamos a algunas curiosidades. A ver. Las relaciones monógamas. ¿Cuáles? Las monógamas. Ajá. Claro, sale como existen en todo el reino animal, señores. Claro. ¿Ah, sí? No sé si esto están así, me parece que está chamullando, pero no importa. No, guarda que me he enterado de algunos animales que son más fieles que los seres humanos. Sí, yo también. Yo me enteré de... No es tan difícil, le digo. No es ningún... En el último viaje que hice al sur, me enteré que los lobos marinos y los elefantes también... Los caballitos de mar. La pareja que eligen la sostienen toda la vida. Pobres. Sí. Bueno, son monógamos. Sí. Bueno, las relaciones monógamas existen en todo el reino animalismo. Sí. Aunque a menudo pensamos en nosotros mismos como una especie fiel. Sí. No somos los únicos en el reino animal, señores. ¿Viste? Lobos. Lobos. Sí. Lobos, me parece un chamucho. Considerando el comportamiento de los perros, me parece que los lobos. Ojo. No se sorprenda. Bueno. Ojo, los lobos. Cisnes. Son capos. Gibones. ¿Qué son los gibones? Son como unos monos. Ah, mira, es verdad. Buitres negros. Ah, no. Albatros. Qué hermosos son los albatros, por favor. E incluso termitas, señor. Las termitas son solo algunos de esos animales que encuentran pareja para toda la vida. Ajá, la termita. La termita es un ejemplo de amor. Y de poliamor también, porque... De poliamor, te bajan una casa en una cuestión de... A mí me gustaría saber cómo hicieron para darse cuenta que esa termita... Sí, tenés que seguir a la termita, ¿no? A ver con quién va a tener relaciones. Y te cuento cuando se te caen los parantes del techo y eso, que hay termitas y hay mucho amor. Hoy se le puede... En esa casa, por ejemplo. Hoy con los avances de la ciencia se le puede imponer un chip. A la termita. A los animales, a la termita, todo para ver... Pero tiene que ser un micro... Un super chip, pequeño chip. Usted no sabe cómo ha avanzado. Nanotecnología chip. Usted no sabe cómo ha avanzado la ciencia. No, me imagino. Bueno, otra curiosidad del amor. Sí. Solo te lleva 4 minutos decidir si te gusta alguien o no. ¿4 minutos? Es un montón, ¿no? A mí me sobran 3 minutos y medio, más o menos. ¿Qué haces con los otros 3 minutos? Claro, esa es la pregunta. ¿Cómo? Porque, ¿qué necesitas? A ver... Una cosa es que te guste la persona, claro, que te parezca que tiene los requisitos que a uno le pueden gustar, sí, y otra cosa es que te enamores. Me parece dos conceptos para mí humilde. Muy bien esa salvedad. Una cosa es que te guste o te parezca atractiva, y otra cosa es que uno diga, la amo. No, bueno. De acá dice si te gusta. A ver, Andrés. Hay algunas. ¿Cuatro minutos no puedes amar a nadie? Yo lo escucho a Andrés porque Andrés sabe. Lo que pasa es que te puedes flechar, ¿no? Claro. Alguien escupido. Sí. Te pueden escupir, sí. Cuando eras pequeño, ¿no te pasaba? Con esta me caso, mirá lo que. A los 8. Con la maestra. Claro. Viste que no siempre existió. Con esa maestra, sí, totalmente. No, pero no. Me refiero a cuando ves una mujer que te gusta. Te gusta. Decir, la cosa de loco. No, puede ser. Me caso, ¿dónde tengo que firmar? Puede ser, Andrés. Pero bueno, eso siempre estamos hablando en el sentido metafórico. Me gusta. Claro, me gusta. La forma de decir, que nadie se lo tome en serio. ¿Cómo ¿no? cerró la idea? ¿Cómo cerró la idea ahí a través la de la metáfora? Poético, muy bien. Bueno, y si quieres causar una buena impresión a alguien, solo bañate. 4 minutos para hacer. Eso primero bañate. Bañate, te lo pido por favor. Claro, bueno, un duchazo, un manguerazo. Solo tienes unos 4 minutos para hacerlo. O sea, si en los primeros 4 minutos fuiste un imbécil, por decirlo de una forma, sonaste. Usted sabe, o sea, que es el 90%, 90-10. Claro, por eso. Este cronómetro que yo llevo encima es por eso. Claro, está muy bien. Yo hago plac, plup, pasaron 4 minutos, bueno, ya está. Después hay preguntas para realizar. Cuando tenés una cita, sí, generalmente aparece el tema del laburo y qué haces. ¿Qué haces? ¿Dónde vivís? Si no tenés laburo, lo tenés que inventar ahí. Está el pie en el embrague que vos tenés que meter, igual que haces. ¿Qué hace? ¿Chamullazo? Sí, verdad, lo que hace. Depende. Entonces, si estamos hablando de una señorita y usted está casualmente picoteando por ahí, generalmente se va a generar una especie de mentira que va a ser una espiral ascendente. Una espiral de mentiras. Claro. Porque usted va a tocar algunas cuestiones que tienen que ver con qué le gusta. ¿Sí? A mí siempre me incomodaba esas situaciones. Le terminaba preguntando a qué escuela va. Cualquiera. ¿De qué signo sos? Claro, ¿viste esas preguntas? Ah, Sagitario, con razones. No, claro. Tiene la luna en Virgo. Claro. No, escúchame, y si no tenés trabajo, es un problema. Porque, no, por eso. Claro, ahí inventás. Salvo que a tengas mí me plata. Ha pasado, no quiero ser autorreferencial, ¿no? No. Por favor, sígalo esta vez. Esta en vez el 2001, sí, estaba. Lindo año. Un año que. Paradigmático. Empecé mi profesión de panadero, ¿no? Sí. Y andaba panadero en bicicleta y cobraba 10 o 12 patacones por día. Muy bien. Ah, ustedes eran patacones, nosotros éramos Le Cop allá. También, a veces ligaba Le Cop, algunos pesitos ligábamos. Pero claro, uno quería salir a algún lado, estaba Solari. Y claro, conozco una señorita. ¿Y vos qué hacés? Y qué sé yo. Y mi referencia automática fue mi trabajo anterior. Ah. Y después ya te descubrió en la panadería. Y la perilla al pasado. Amasando los miniones. ¿No? Mientras amasaba los miniones, le decía que había trabajado en el banco hipotecario. Y fíjate, la mano llena de masa, te decía. Pero bueno, la realidad era. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Qué honorable que hacerle el pan a la gente. De... Habitualmente, sí. Usted, estábamos en un país para triqui. Sí. Y no te da más pelota, no le da bola, señor. No, tal cual. Claro. Yo era repartidor y iba a comer. ¿A dónde lo vas a invitar? A tomar una. Andrés. Una cerveza Quilme a la plaza. Podías caer con unas facturas en la casa, ¿vos? Yo era repartidor y iba colgado de un camión. Imagínese, la tenía toda de perder. No sabía qué inventar. Vamos, Luchito, con la nota, perdón. Bueno, seguimos. Cuando dos amantes se miran a los ojos, epa, el uno al otro. Considerando que sean dos personas nada más, ¿no? Salvo que tenga problemas de estrabismo. Claro. Sus ritmos cardíacos se sincronizan. Perdón, medio Gregorio, ¿eh? Ay, la costilla. Disculpe, hoy vine muy chispita. Bueno, por favor, se lo pido. Cuando dos amantes se miran a los ojos en uno al otro, sus ritmos cardíacos se sincronizan. Es decir, su corazón empieza a funcionar acorde al del otro. Es una cosa de loco. Una cosa de lag. Bueno, algunas investigaciones extraordinarias. Me gusta. Ya me gusta el apelativo de extraordinario para la investigación. Tal cual. Han encontrado que las parejas que están enamoradas, ojo, opa, tienen que estar enamoradas. Claro, sí. no estar así. No cualquier flirteo por ahí, como dirían los españoles. Claro. Y vinculadas a una relación romántica, sincronizan sus ritmos cardíacos. Miren qué interesante esto. Es verdad. Después de mirarse a los ojos, esto es una buena prueba para hacérsela a su persona amada, digamos. Claro. Usted le palpa el corazón. Ahí. A ver, si está desparejo, no, claro. Si está desparejo ya hay algo raro. Bueno, lo vamos a practicar. Mire esto que interesante. Enamorarse tiene efectos neurológicos similares a los de la cocaína. ¡Epa! Se lo digo así. ¿Qué tiene que ver? Enamorarse es muy parecido a tomar una dosis de cocaína, dice el autor de la nota. Mientras se limpia la nariz. Con el papel de la nota. Te amo. Mientras le está cayendo el moco caro. Una cosa de loco. Che, pero mira que hay cosa para poner. Me parece que le gusta la Ricarda acá. Sí, una cosa de loco. Bueno, ya que ambas experiencias, muy hablamos derecho, de tomar cocaína y enamorarse, que son cosas bastante parecidas. Que van de la mano. Sí. Si te enamorás, viste como la canción de Bersuit. Tomo para enamorarme, me enamoro para no tomar, claro, señor. Es verdad eso. Bueno, ambas experiencias aparentemente afectan al cerebro de manera similar. Ah, pero una tiene que ser positiva y la otra te tiene que hacer mal, ¿o no? La cocaína. ¿Cuál te haría mal? Discúlpame. Yo creo que. Bueno, puede ser las dos a mayor o menor escala, pero las drogas. Me puse es peor, serio. Y para peor. Mí es peor. Sí, puede ser. No es puede solamente ser el cerebro, es la sangre, los pulmones, la nariz. Claro, aquí dice que desencadenan una sensación similar de euforia. Ah. Ahí va la cuestión. La investigación descubrió que enamorarse produce varias sustancias químicas, ajá, que inducen la euforia y que estimulan 12 áreas del cerebro al mismo tiempo. 12 áreas son montones. Por solamente hablar del cerebro. La dopamina tiene que estar. Ah. Bueno, esta es muy interesante, me gusta. Sí, a ver. Porque yo sé que ustedes son gente que practica esta, sí, esto, como dice, no la anterior de la cocaína, por supuesto. No, no. Las parejas que se dedican frases de amor, me imagino yo, son más duraderas. Acá son unos cursi bárbaros. Acá le dicen. O sea, que, claro, si vos entras en el chamullo, ganás como loco. Pero ¿qué entiende? Hoy, 2023, quiero decir, los pétalos de las rosas no, son creo, iguales. No, creo que esto se refiere a mandar mensajillos de amor. Su compañera se va a trabajar y usted se queda durmiendo. Se levanta en un momento y le manda: mi amor, te espero. ¿Qué espero con el estofado? Eso es amor. Con la salamandra prendida. Eso es por amor. Ejemplo. Para mí, que te esperen con la salamandra prendida, con la ducha, con la comida, para mí es un acto de amor. Más grande que un beso y una abrazo. Más grande que tomar cocaína, incluso, le diría. Ah, no sé, yo desconozco ese área. Bueno. Yo también, pero bueno, le dice aquí la nota. Quiero saber el nombre de este galleguito. Vamos a descubrirlo. Bueno, es bien sabido que dedicar mensajes bonitos, sí, de amor ayuda a que las parejas duren más. Mirá vos. Y es que este efecto se explica fácilmente, ya que cuando uno se encuentra en una relación, es fácil caer en la monotonía, señor. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Y para salir de ella y hacer que una relación sea más apasionante, claro, no solo duradera, sino apasionante, ya vamos subiendo escalones, cartas, textos, refranes. Cartas se refiere a jugar, por ejemplo, a la jaraja, ¿no? Me imagino, antes era común. Jugamos al chinchor y eso, y eso, sí, levanta, sí, todas, sí, las 12 partes. Refranes. Refranes. Qué sé yo, dicho como: ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Claro. Esas cosas avivan piropos, el amor. Por ejemplo. ¿Cuál? Piropos. Piropos también. Ayer pasé por tu casa. No, esos son fuertes. Lo que pasa es que son más fuertes. Pero después usted puede decir alguna otra cosa. Nunca utilicé ningún recurso de esto. Ni se nota, sí, se nota. Viene caminando una dama. Una dama. Y hay, antigua. Sí, sí. Viene caminando una dama y usted agarra un pétalo de rosa y le dice: disculpame, se te cayó. Uy, o si va a cruzar un charco, le tira una capa. No. Si justo tiene una capa usted en ese momento, que la de Robin en general se tira por la dama, la alquila más seguido. Bueno, aquí dice que hay blog de frases, ¿eh? Ojo, uno puede ahí como copiar, no hace falta que sean de su autoría. Después se las voy a pedir. Después voy a pasarles el blog de las frases. Estos efectos se consiguen tratando de sentir amor. Amor. Perdón, de sentir el amor que sintieron a primera vista, claro, como que uno revive eso. Sí, está buenísimo. Sobre todo si uno ya lleva 40, 50 años y con, sí, la misma persona, imagínese. Con la misma. Claro. Con uno. Imagínate con otro. Mira esto, qué interesante. Está bastante claro, con uno mismo. Estás casi 40 y pico de años, imagínese con otro. Mira esto, acurrucarse, sí, libera analgésicos naturales. Ah, bueno, entonces dijo de comprar fármacos. Estoy tomando un analgésico al cada pelo. 12 horas. Claro. Me está haciendo mal el estómago. Si lo abrazan. Claro, un abrazo. Voy a hablar genera... con. Voy a hablar con Mayra. Sí, pero bueno, tiene que ser un abrazo más o menos de 10, 12 horas. Claro. ¿Y cuánto, cada cuánto estás tomando el analgésico? Cada 12 horas. Y bueno, un abrazo de 12. Ponele, sí, 10, le deja descansado. ¿Pero horas o minutos? No, el mismo efecto. Pero no, en 12 horas me voy al baño, como, no puedo estar abrazado. ¿Y no puede estar abrazado a su compañera mientras hace eso? Y me ato. Claro, usted puede generar, por ejemplo, que vaya acompañado al baño, sí, sin soltarse. Buenísimo, le voy a preguntar. Fíjese en el blog ese que está todo. Sí. La investigación ha encontrado que una dosis de oxitocina. La de los citos es así. Sí. Disminuye significativamente los dolores de cabeza. Ajá. Y para algunos incluso hace que el dolor desaparezca por completo después de 4 horas. O sea, no es el efecto inmediato que tiene una pastilla, digamos, ¿no? Pero bueno, no te tomas nada, te abrazan. Y no tiene contraindicación. No, dice, definitivamente vale la pena intentar abrazar y abrazar a la medicina, me parece que se refiere a la medicina, natural. No entiendo más nada ya. Antes de saltar a los productos químicos y las píldoras. Las píldoras. Me parece que la medicina se refiere como a la medicina de verdad, por decirlo de alguna forma. Bueno, mirar la foto de un ser querido, sí, alivia el dolor. Mirar la foto de un ser querido alivia el dolor. Chupate esa mandarina. Una persona que despegó de este plano. Sería. O ser su persona amada. Porque una persona, claro, amada que. Que sigue viva. Claro, está acuerdo. Aunque se sabía desde hace tiempo que la presencia de un ser querido tiene mucho que ver con la mejoría de los pacientes. Mirá vos. Esto es interesante para. Sí, sí. Bueno, se ha comprobado que lo mismo sucede con la imagen del ser querido. El experimento porque experimentaron con un par de personas, parece, mostró que cuando los participantes del estudio experimentaban dolor, al exponerse a imágenes de sus seres queridos y a juegos de palabras que distraían, su dolor se reducía mucho más que cuando se exponían a los mismos juegos de palabras que distraían, pero no con estas imágenes de gente amada, digamos. Qué ¿no? Es grave el juego de palabras, ¿qué? Sí, es medio complicada esa, pero bueno, hay que probar. Bien. Sí, sí, sí. Le conviene llevar en su billetera. Antes se acostumbraba, ¿no? Sí, obvio. Nuestros padres llevaban como la fotos foto de... carnet, claro. Lo que pasa es que, claro, tenía también fotos de sus hijos. Claro. Antes se cortaba un mechoncito de pelo. Sí, un diente. Los dientes en el bolsillo. Sí, cosas, el bolsillo. Cosas repugnantes. Se lo metía dentro del bolsillo interno. A mí me parece repugnante eso igual, ¿eh? Hoy guardar día, esas hoy cosas, digamos. Pero un mechoncito de pelo, yo qué sé. Repugnante. Antes los recuerdos eran diferentes. Claro, eso. Señor. Hoy en día todo más virtual. Bueno, puede ser. Las personas con el mismo nivel de atractivo. Así como yo. Como usted y como Andrés Keller, por ejemplo, son más propensas a terminar juntas. Andrés, ni en pedo yo y vos. No, yo tampoco. Pasarela, Daniel Alberto. Las parejas. Vamos a pasar al siguiente para no ponerlos en un compromiso ustedes dos. Las parejas que son demasiado similares entre sí, ojo con este, ¿eh? Ojaldre. No son propensas a durar. Ah, buenísimo. Me quedo más tranquilo. Dale. Me queda más tranquilo. Si usted vio cuando se junta con alguien o conoce a alguien en ese primer encuentro que decíamos recién, ¿vos a qué te dedicas? Hace lo mismo. Uy, yo igual. ¿Y qué, de qué equipo sos? ¿Y te aburrí? ¿Qué tal? Uy, claro. ¿Te aburrí? Si es completamente igual en todo, en un momento, porque es como estar con vos mismo. Y claro, pero en otra persona. No, me gusta esta, me da una esperanza. ¿Le da una esperanza a esta nota? Porque sí, su pareja porque dice. Es hincha de Rosario. No, jamás. Tampoco tanto. No. Porque claro, el otro problema es ir al otro extremo. Que en el cual usted no tenga nada que ver con su pareja. También seguro. Es un problema, ojo. Sí, Si usted no tiene nada que ver con su pareja, es un problema. Por ejemplo... Lo que pasa es que después de un tiempo de relación... Si usted es argentino y la otra persona es croata y no habla castellano... No, y usted no obviamente. Habla croata, bueno... Evidentemente tampoco va a durar demasiado. Esto me hace acordar a un programa de... ¿Cómo se llamaba esa chica? Te escucho. Franco Bagnato. Usted dice... Delfín. ¿Sí? ¿Se acuerda? Me hace acordar esta sección a eso. Sí, que sí. No, desconozco. Silvina Delfino, ¿cómo no? Silvina Delfino, bueno, no la conozco. Era un programa, que era bien nocturno. Sí. Y llamaba a la gente contando todos sus problemas románticos. Y ella te da una sugerencia. Te da una sugerencia con esa cara de inodoro que tenía. No. Y bueno, y esas era lo que sucedía en el programa. Mire usted, no, yo me recuerdo el programa de Roberto Galán. Ah, un clásico de la tarde de Canal, señor. Canal 9. No me ¿usted se quiere casar? Yo me quiero casar y usted. Me encantaba el pelo y el bigote de Roberto Galán. Aparte de su pequeña estatura. Hoy no tendría lugar en la televisión. La verdad es que hacía un bien a la comunidad porque juntaba gente que era grande, que no. Estuvo después un programa que lo imitó, ¿se acuerda? El que ponía dos personas de espalda. Sí, bueno, por eso ya lo hacían en Match Music. Cupido. Cupido, eso. Pero eran chicos más jóvenes. Esto se lo tomaban en serio porque después era gente grande. No había lugares, algo, una tanguería, un boliche para adultos, pero ir a la televisión y votar al que te gusta y había una coincidencia, yo lo miraba. Sí, sí, en casa se miraba ese programa, Roberto era un ídolo. Miraba Grande Valor el Tango también. Sí, así. Bueno, hay límites, señor. Hay límites. Bueno, vamos gracias a. Por la nota. No, de nada. Vamos a terminar esta nota. Sí. A finalizarla con un temazo. A ver. De nuestro gran amigo Van Morrison. El tema se llama Amor Loco. No tiene nada que ver con Jim Morrison, no. No, no es el hermano irlandés. Ah. Crazy Love, ¿sí? Estás escuchando Esa te la debo, un programa un programa. I can hear her heartbeat from a thousand miles. Yeah, the heavens open every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. Yet I run into her like a river song.